hotel, desesperándonos con 2 horas por vivir lo más caliente del placer, con 2 horas por tocar cada parte de tu piel en un cuarto de hotel. Nos confundimos piel con piel sin pensar que allá afuera te esperan, sin saber que eres infiel. Y no te cuesta pensar la historia que vas a inventar para escaparte de él, para librarte de él. Y aquí te espero para amarte, y aquí te espero para darte justo lo que te hace falta, lo que no encuentras en él. Y aquí te espero en esta cama para sacarte las ganas, las ganas de amar que siempre te dejaba él. Allá afuera te esperan sin saber que eres infiel. Y no te cuesta pensar la historia que vas a inventar para escaparte de él, para librarte de él. Y aquí te espero.